El máximo dirigente Kim Jong-un envió el día 2 una corona floral al féretro del difunto So Jae-yong, laureado con el premio Kim Il-sung, candidato a académico, profesor titular, doctor e investigador del Instituto Superior de Economía Nacional, en expresión de su profundo pésame.